aguacero de lluvia y del cielo una carita de queso blanco, del sur una montaña de perro y miel. Oh. Ojalá que llueva café. Llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y papoe, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas quita mi cosecha y pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Continúa.